Aquí están los decimeros en un duelo musical. Aquí están los decimeros en un duelo musical. Dos amigos y compañeros se acaban de desafiar. Dos amigos y compañeros se acaban de desafiar. Remanga desafío a yo-yo a unas coplas decimeras. Remanga desafío a yo-yo a unas coplas decimeras. Vamos a escuchar, señores, que aquí viene la primera. Vamos a escuchar, señores, que aquí viene la primera. Yo-yo. Aquí en tu propio hocico esto te voy a decir. Porque Mandraka me dijo que tú hablaste de mí. Y te voy a advertir que no te metas conmigo. Ya no somos más amigos, yo, tú eres traicionero. Y te invito ahora mismo a que tengamos un duelo. Yo. Yo sé que tienes envidia porque ya yo he caminado. Y también he montado chivas, yo y tú no las has montado. Ya yo estoy civilizado más que tú y toda tu familia. Ando pa' abajo y pa' arriba y no me hallo enredado. Y tú pa' día Barranquilla te llevarán amarrado. Pa' tierra ajena y regresaste de vaina porque casi que te pelan. Tuviste un gran problema pa' volver a llegar hasta aquí y vas a decirme a mí que te fue bien por allá. Si trajiste la nariz y la frente carraspela. ¡Ay! ¡Rema! Te diste una altura de queso, bollo y arepa. Y tuviste la pechuga de dejar sin plata yepa. Y fuiste tan sinvergüenza que volviste donde ella. La pobre mujer tan buena y tú metiendo la pata. Ve que vendiste la yegua y te robaron la plata. Caminar para atrás. Cuando llegaste de allá fue cuando te vi el espenque. Venías enfermo de muerte con tus patas caminando. Ve que venías con el dengue y dijiste que era ñango. Tienes un cuento tapado y yo no quería decir nada. Pero quedamos citados pa' volvernos a encontrar. Y te voy a disbuscar ahora mismo en este verso. Tu patrón no sabe esto, está inocente todavía. Y cuando se perdían los quesos, tú eras el que te los cogía.